Estamos con Ana Carpintero, responsable del área de sanidad de la Corriente Sindical Izquierdes. Las motivaciones de la movilización es que estamos en conflicto, queremos sacar el conflicto a la calle, es decir, ligarnos al usuario. Pensamos que las agresiones a la sanidad, cuando se agreda al personal sanitario, se nos está agrediendo también como usuarios, y que a partir de ahora van a venir y van a ser de una forma continua. Tenemos los presupuestos del 13, recortes, más recortes, y un largo etcétera. A nivel general, más recortes, y van a seguir recortando de los mismos, del pueblo, ¿en qué? En sanidad, en educación, en servicios sociales. Sanidad es un derecho fundamental, es el derecho a la vida que tanto cacarean, porque a la postre lo que nos estamos jugando es eso.